Bueno, estamos en contacto con José Estupia, con el Tano Estupia, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría. Ayer hablábamos con José Sánchez, que es delegado sindical de la Guardia del Hospital Municipal de Olavarría, en donde conocíamos la agresión que había sufrido una enfermera embarazada, que está trabajando embarazada en ese sector por parte de pacientes que eran atendidos en la guardia. Bueno, una situación que preocupa. Esto no solamente ocurre acá en Olavarría, hoy leíamos los títulos de Infobae y también hay preocupación por lo que ocurre con la agresión por parte de los pacientes en la guardia del Hospital Argerich. Digamos que no es una cuestión que ocurra solamente en nuestra ciudad, pero cuestiones que debemos ir viendo a dónde estamos yendo como sociedad, fundamentalmente, cuando pretendemos que a través de la agresión física, en este caso, y contra una mujer embarazada, sea la solución a los inconvenientes que tenemos en el momento. Tano, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Veo que están pasados por agua en Olavarría. Yo estoy acá en Buenos Aires y ha parado llover acá. Ajá, bueno. Preocupación por esto, no es nuevo, no ocurre solamente en Olavarría, hoy los medios nacionales reflejan también lo que pasa en el Argerich, ¿qué planteo hay, qué visión hay desde el Sindicato de Trabajadores Municipales, Tano? Mira, nosotros venimos con este tema de hace unos años, donde ya notamos que la sociedad se estaba poniendo violenta, que estaba muy sensible, como vos bien decías, no es solamente Olavarría, Bahía Blanca ha sucedido algo parecido, en los hospitales, en la capital federal, en Conurbano sucede lo mismo, pero bueno, desde el sindicato nosotros hace unos años veíamos venir esto, y no sé si te acordás vos, antes había en el hospital, personal de seguridad, de agencias privadas. No sé si lo recordás. Sí, lo recuerdo, sí. Bueno, nosotros, para reforzar todo eso, pensamos que, estando la policía, ¿viste? Y si íbamos a persuadir mucho más a la gente, y que realmente los compañeros iban a estar más cuidados y íbamos a obtener en consecuencia un lugar de trabajo saludable. Ajá. ¿Sí? Bueno, evidentemente no ha dado resultado. La policía no ha hecho lo que tiene que hacer, porque si la policía hubiese actuado como corresponde, haciendo prevención, esto no hubiese ocurrido. ¿Viste? Más allá que a veces te puede escapar, pero vos vas y ves la policía que está ahí, ¿viste? Están plantados, parece una maceta, están ahí en la entrada, ¿viste? Y no se mueven, no caminan por ningún lado del hospital, y acá tenemos problemas en todos los sectores del hospital. ¿Te das cuenta? Entonces, hay poca previsibilidad, ¿viste? Hay poco, como quien diría, anticipándose estas cosas, para que no sucedan con una persona, realmente, porque cuando va al hospital una persona está muy sensible, porque tuvimos casualmente reuniones en el sindicato, y yo le explicaba, uno cuando va al hospital está muy sensible, está mal, por eso concurre, entonces dotémonos, ¿no?, de toda la prudencia necesaria, ¿sí? Pero a veces no alcanza eso, y ocurren estas cosas. Pero bueno, una gente que pertenece al cuerpo directivo del sindicato había estado charlando este tema. Se había enterado que esta chica, que había una compañera embarazada, que no puede estar embarazada en el lugar que estaba. ¿Viste? Y esto, bueno, sufrió una agresión, pero, ¿viste? Está en la puerta donde hay enfermedades o así, efectos contagiosas, y no puede estar una embarazada trabajando ahí. Se lo habíamos avisado que no, que la tenían que cambiar de lugar, ¿sí? Pero bueno, si no hubiese estado ella, que estaba embarazada, nosotros preocupábamos por el tema del embarazo, que tendría que estar haciendo una tarea más pasiva, alejada de todo, por ahí, del foco que puede haber de enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hubiese estado otra uh-huh. persona, y le hubiese ocurrido a otra, para otro compañero. Nosotros lo que buscamos desde el sindicato es un ambiente saludable de trabajo, uh-huh. ¿correcto? Entonces, pusimos en una paritaria con el intendente, le propusimos que esté la policía. Uh-huh. Tampoco la policía como está, uh-huh. ¿viste? Porque no tiene lugar, la policía no tiene lugar, la policía tiene que haber como un sector donde, no digo que haya una comisaría, ¿no? Uh-huh. Pero un sector donde tengan para calentar el agua, ¿viste? Uh-huh. Que estén, ¿me entendés? Un lugar sentado, puede ser a la entrada, pero también que ellos caminen en el hospital. Uh-huh. Que no se queden estáticos, ¿me entendés? Que haya presencia por todos los pasillos, caminando. ¿Cuántos ¿viste? Policías hay, Tano, en el hospital? El otro día, antes de venir a Buenos Aires, fui, había tres en el mismo lugar. ¿Tres policías? ¿Viste? Atrás de un mostrador. Parecía, ¿viste? Vos te ponías un cuadro y parecía que estaban dentro de un coche de televisión, ¿viste? Sí, sí. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿viste? Al entrar a la guardia estaban, sí. ¿Viste? Creo que uno tendría que andar caminando ahí, otro por otro lado, otro, ¿viste? Mm. ¿Te das cuenta? Prevención. Y si alguien necesita, qué sé yo, de pregunta, porque el hospital está tan grande, de pregunta, qué sé yo, cómo indicarle, mire, señora o señor, vaya para allá, para acá, queda en aquel lugar, acompañándolo, ¿viste? ¿Me entendés? Uh-huh. Parece, no sé, un desinterés tienen, ¿viste? Que van ahí como para hacer hora y para pasar el tiempo, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. ¿Cuáles son los reclamos por parte de los trabajadores o en qué sector son los reclamos en los cuales están sometidos a la agresión de los pacientes? Mira, tengo mucho tipo de agresión. Ajá. Ahora con el tema del celular, vos vas caminando por el pasillo, te saco una foto, te la suben en una red social y dicen, esta enfermero, vos este enfermero me hizo tal cosa, y por eso es mentira, ¿viste? Ajá. Y vos quedás escrachado. Sí. ¿Viste? Hoy estamos pasando los trabajadores estatales, los trabajadores estatales, estamos pasando situaciones muy complicadas y muy difíciles, Jorge. Uh-huh. Porque los trabajadores estatales estamos como la mortadora del sándwich, ¿viste? De un lado tenés la oposición, ¿viste? Que trata de construir su propio poder, menoscabando por ahí a la atención de cualquiera de nosotros o de cualquier otro compañero. Como hay otros que la resaltan, ¿viste? Porque fueron atendidos en el hospital y la resaltan. La cordialidad y la profesionalidad y el reparto científico que fue atendido un familiar o un conocido. Pero del otro, te sacan fotos, vas caminando y te sacan fotos, van a la caja y sacan foto a la cajera, la suben a la red social, ¿viste? Porque por ahí le cobró la cajera lo que dice el nomenclador, ni más ni menos, ¿viste? Y esta me cobró tanto, y ¿viste? HDP... Y nosotros tenemos familia, tenemos que comer todo eso. Uh-huh. ¿Viste? Es una locura, lo que están pasando de los trabajadores, es una locura, los trabajadores, ya te digo, en este caso municipales. Uh-huh. Estamos trabajando con mucha presión de la comunidad, no estamos trabajando cómodos, y todavía soportando violencia, porque esto no es la primera vez que ocurre. Uh-huh. ¿Viste? No es la primera vez que ocurre, no sé si Sánchez, el delegado que tenemos en la guardia, te ha comentado o charlaron con él ayer. Sí, hablamos. Pero esto, sí. No digo que moneda corriente, pero cada triqui traca, ¿viste? Te fajan los enfermeros, te fajan los médicos. Qué bárbaro. ¿Viste? Es una situación muy delicada, ¿viste? Claro, digo que cuando tiene que ser con los inspectores también. Uh-huh. Con los inspectores en otro grado. No pasa también con los inspectores. Cuando salen a la calle. Nosotros tenemos reclamos de violencia en el sindicato todos los días. Uh-huh. Todos los días, ¿viste? Uh-huh. Uh-huh. ¿Me entendés? Sí. Entran ¿viste? La gente está, ya te digo, muy sensible. Uh-huh. Y no es porque sea gente de pocos recursos, no, uh-huh. no, porque van los inspectores por ahí a un negocio, pero si no un negocio, y muchos lo atienden bien, y otros, ¿viste? Te sacan corriendo, te quieren pegar, uh-huh. ¿me entendés? Uh-huh. Así que bueno, ahí estamos, muy preocupados, nosotros advertimos en su momento, en tiempo y forma, como corresponde, previniendo esta situación con esta chica embarazada, con esta compañera embarazada. Uh-huh. No nos hicieron caso, no nos minimizaron, se durmieron, no sé lo que sucedió. Pero estamos preocupados, muy preocupados, muy preocupados. Pero bueno. José, ¿ustedes van a intentar alguna reunión con autoridades municipales del hospital o de salud para tratar de buscarle la vuelta a esta situación, para tratar de corregir este aspecto? Sí, sí, nosotros siempre, mirá, nosotros, viste, como dice el Papa, viste, está bueno tener prudencia, ser prudente, viste, pero que la prudencia es inacción, viste, termina en cobardía, como dijo el Papa, y esto es verdad. Nosotros estamos cansados a veces de, bueno, no nos cansa porque esto es lo de nosotros, pero estamos, viste, que nosotros somos gente con mucha experiencia. Viste, en el sindicato, o sea, estamos en el sindicato, pero mucha experiencia dentro de la gestión municipal, con muchísimos años, con muchísimos años. Y hay conductores nuevos, jefes nuevos de sectores, viste, que nosotros estamos de volcar en la experiencia, lo que puede pasar, para que, viste, previniendo los casos, colaborando, ayudando. Hay veces, viste, que tienen mucha soberbia, te atenden bien, todo eso, pero no te dan ni cinco de bola. No te dan ni cinco bolas, y bueno. ¿Esto se tiró arriba de la mesa de... ¿Esto se tiró arriba de la mesa paritaria? ¿Se charló en las paritarias este tema? La violencia, me parece que charlaron, sí, hablamos, porque hace poco, lo estuvimos charlando, hace poco, de las violencias físicas. Además estamos muy mal, viste, a veces, porque le llega mala información al intendente, muy mala. O sea, le llega todo al revés. ¿Te das cuenta? Un caso fue cuando la doctora de la Torre, ¿sí? Que fue castigada de una manera como si hubiese sido, viste, en el diario, en todo lado, con nombre y apellido, cuando la doctora estaba bancando sola la guardia. ¿Viste? Cuando la persona esa que estaba tirada es un paciente conocido y querido por la guardia, porque es un paciente etílico, etílico, que toma y se cae, borracho, se queda en la vía pública. Entonces, para que no lo lleven a la comisaría, se hace el desmayado. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Y termina en el hospital, y el hospital llega, le da una cama, duerme, come, viste, es como uno más de la familia, ¿te das cuenta? Y a la doctora la crucificaron. Totalmente. Sí, la crucificaron mal. Entonces, a veces están los recursos económico, están los recursos humanos para que todo sea una gestión exitosa. El intendente está dispuesto, viste, a poner lo que haya que poner para que sea la gestión, pero tenemos, viste, tercera y cuarta línea, tenemos problemas, evidentemente, graves problemas, ¿me entendés? De conducción. Bueno, estamos así, nosotros se lo hemos presentado en varias oportunidades esos. Tano, me quedan dos minutos, porque ya estoy sobre el horario de Eduardo Lalane, que comienza el programa. Pero bueno, ya han anunciado que pagarán los aguinaldos próximamente. Sí, la verdad que, bueno, el 19 se va a pagar el aguinaldo, es un año muy bueno que hemos tenido con la gestión de intendente Severri, que ha cambiado esta forma, las paritarias. Empezamos en marzo con la canasta de 1.500 pesos escolar, después 1.500 pesos más por premio anual, después los beneficios, este aumento del 46-47%, el global, el 4% de antigüedad, se adelanta el aguinaldo, bueno, viste, no, me parece que no hemos reunido, o sea, la gente del sindicato, que ha elegido los trabajadores, que eligieron para sentarse en la mesa, los propios trabajadores eligieron a trabajadores para que se sienten en la mesa, por primera vez, muchos se han sentado a dialogar con los funcionarios. Esto es inédito y no pasa. Esto no pasa en toda la provincia, no pasa en las reuniones paritarias, porque las paritarias van los dirigentes, viste, más encumbrados dentro de una organización. No van los trabajadores comunes. Acá hay una realidad que van los trabajadores comunes y se sientan los trabajadores comunes con los funcionarios, a intercambiar ideas, discutir, viste, a sacar lo mejor. Así que me parece que es algo inédito. Y bueno, estos son los resultados, Jorge, con un beneficio muy grande para la familia municipal, muy grande. Este, y esto te alienta muchísimo a seguir trabajando, viste. Ahora tenemos todo hasta el 1 de septiembre, trabajar en adicionales, o sea, más plata para el bolsillo de los trabajadores adicionales, este, recategorización, ¿me entendés? Bien. Pase a planta permanente. Estamos trabajando muy bien, pero muy bien, extendidos, este, todo en un buen ambiente. Por eso te digo que me da pena que sucedan estas cosas cuando están los recursos humanos, cuando está la plata. Esto no puede suceder. ¿Viste? Tiene que haber prevención, prevención. El sindicato en su momento lo dijo, que esta persona no podía estar ahí. Porque este, estaba embarazada por este, las enfermedades infectocontagiosas que tenía, ¿te das cuenta? Pero vamos a suponer que lo hubiesen sacado. Bueno, el que estaba... tiene que haber, sí, viste, la policía tiene que hacer para otra. Prevención. La policía lo pusimos para hacer prevención, porque si no, viste, tendríamos que volver a la seguridad privada. Totalmente, ¿viste? Totalmente. ¿Me entendés? Que ellos caminaban y estaban mucho más atentos, te digo. Mucho más atentos y caminaban, ¿eh? Tano, muchas, que decir, ¿eh? Muchas gracias, Tano, por se bueno, termina el, te mando un abrazo grande. Muchas otro gracias. Otro grande a vos, Jorge. Abrazo éxito. Grande. Chao. Ahí estaba el Tano Stupia, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales.